te lo pongo, al porongo, lo saco y te lo pongo, al porongo, lo saco y te lo pongo, al porongo, lo saco y te lo pongo. Me da.